En esta emisión de Déjate Ahí, el Bobby está indeciso sobre si cumplirá o no su promesa. Ando bien pinche encabronado. Te vamos a rapar. Pinche Bobby Joto. Tengo sueño. Bobby, rápate. Comenzamos. Comenzamos. Déjate ahí. Déjate ahí. Déjate ahí. Chan, chan, chan. Ok, ¿cómo están? Buenas las tengan, días, noches, mañanas, a la hora que nos estén escuchando. Es un gusto para nosotros estar aquí grabando. El que los saluda es el Cepi. Me pueden encontrar en el Twitter como @jmruizab. Mi hashtag es jmruizab. Y ¿hashtag? ¿Mi hashtag? Dije gamertag. ¿Dije hashtag? Sí, hashtag. Es para que vean que andamos chachalacos. Y los dejo aquí con mi camarada y amigo... Bobby. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Joto que no se quiere rapar. Hola, ¿qué tal? Mi Yo soy el Joto que no se quiere rapar. Yo soy el Joto que no se quiere rapar. ¡Él es Bobby! ¡Saludos! Mi nombre es Juan Manuel López. Eso creo. Y por favor no me rapen, que ando bien encabronado. Mi Twitter es AstroZombieB. Mi PCN ID es BobbyPoo. Y pues ahí agréguenme a donde ustedes quieran. Y no me troleen. Los dejo aquí con mi camarada, el negrito, el curumbé. ¿Qué onda, banda? Gracias por escucharnos. Sean bienvenidos a nuestro podcast. Soy el Tavo. Me encuentran en Twitter como oro-gold. Y pues, continuamos. Bienvenidos. Hola, chavos. Yo soy el Borlan. ¡Soy marica! El Cepi es marica. mi Twitter es @ADN1154. Y... ay. Bueno, y mi Facebook es Adri Ian Fonseca, ahí por si me quieren agregar. A ver, acá el compañero Vale. ¿Qué ondas? Yo soy Vale, me pueden encontrar en el Twitter como @valecalzada o pueden buscarme en el Facebook como Vale Calzada o facebook.com/valecalzadrums. Y está cejón. Y estoy cejón. Y es sensual. Y por último, tenemos hoy un invitado, está repitiendo. Desde Harald de Progreso. Desde Haraldville, nos visita aquí el mismísimo hijo de Llorel. A ver, preséntese, joven. ¿Qué tal? Soy Marco. ¿Joto? No tengo Twitter. ¿Qué tienes, Joto? Twitter. ¿Por qué hablas así? ¿Tienes Facebook? ¿Cuál Facebook, es tu Facebook? Marco Gallardo León. Que aquella chica que no tenga novio y que le guste Tom Welling o Ashton Kutcher. El Marco se parece a esos dos güeyes. Bueno, pues comenzamos. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! ¡Chan, chan, chan! PlayStation Store está de regreso. Ayer 2 de junio la PlayStation Store volvió a funcionar después de mucho tiempo de estar inactiva. ¡Chan, chan, chan! El Borland se la come. ¡Chan, chan, chan! DC reiniciará todos sus títulos a partir del 31 de agosto. En el cual harán una renovación total de todos sus títulos y se reescribirá la historia del universo DC. Chan, chan, chan. Facebook está por llegar a los 700 millones de usuarios. Chan, chan, chan. Alguien llegó. Chan, chan, chan. Estados Unidos dice tener armas cibernéticas aprobadas para una ciberguerra. Chan, chan, chan. Tenemos más de 100 followers y el Bobby no se ha rapado. Chan, chan, chan. Twitter lanza un nuevo servicio para compartir fotografías y un nuevo sistema de búsquedas que integrará imágenes y videos acerca del tema que hayas buscado. Chan, chan, chan. Google confirma ataque contra cuentas de correo de Gmail. Chan, chan, chan. BlackBerry sigue perdiendo mercado frente a Apple y Android. Mientras que la plataforma de Android de Google creció en una proporción del 36%, el iPhone tiene un 26% en el mercado y el RIM cayó de 25% de tener el 30%. Chan, chan, chan. Hombre malayo es condenado a tuitear una disculpa pública 100 veces. Es malayo el güey. Chan, chan, chan. Oracle ha donado OpenOffice a la Apache Software Foundation. Apache. Chihuahua. De Chihuahua, sí. Y el proyecto pasará a la incubadora de proyectos de la misma fundación. Chan, chan, chan. Aseguran que el gobierno de Estados Unidos tiene control total de la red social Facebook y algunas grandes compañías que tienen información sobre usuarios, como Google, Yahoo, etc, etc, etc. Chan, chan, chan. El brote de E. coli, o también conocido Escherichia coli, que es una bacteria, deja ya 18 muertos en Alemania y provoca casos en otros países del norte de Europa. Entre ellos se menciona España. Aguas te empieza, ¿eh? Chan, chan, chan. Steve Rogers, el Capitán América original, volverá a enfundarse con su traje después de haber trabajado como el máximo policía de Estados Unidos. Al parecer, Bucky Barnes cederá el traje del Capitán América a su portador original. Chan, chan, chan. Hablando de cines, Cinépolis presenta sus salas 4D con un costo de $150 por boleto. ¿4D? ¡Putos! ¡No mames! Chan, chan, chan. Estamos a 2 semanas de que se estrene Capitán América. Chan, chan, chan. Facebook se asocia con Spotify para ofrecer música a través de la red social. Chan, chan, chan. Doctor Goku llega a su fin después de 9 misiones. Chan, chan, chan. Ah. Chan, chan, chan. El cepillo se la come chueca. Y derecha también. Chan, chan, chan. ¡Ouch! Chan, chan, chan. Esta semana Microsoft develó cómo será la interfaz de Windows 8. Chan, chan, chan. La consola Xbox 360 llega a las 55 millones de unidades vendidas. Chan, chan, chan. Namco Bandai Games ha anunciado que presentará la película Tekken Blood Vengeance a toda la prensa internacional que asista al Festival Internacional de Cine de Animación MIFA de Annecy, Francia, que tendrá lugar del 6 al 11 de junio del 2011. Chan, chan, chan. A ver, ¿cómo está eso del virus ese, mamalón? E. coli. No, es que es una bacteria, güey, que de hecho... es una bacteria que todos tenemos en nuestro intestino. Que te vuelve negro. Tenemos, me huele a peregrinación al monte. Yo no tengo. Tú también la tienes, güey. Me acabo de desparasitar, güey. No le hace así, la tienes, güey. Es parte de tu sistema digestivo. Es como la madre esa del Yakult. Ándale, exactamente. Pero el problema de esta bacteria es que cuando comes alimento mal procesado también, güey. Caca. Ah, pues más, güey. ¿Alimento mal procesado sería caca o qué? No, pero no. Caca cursienta, ¿no? Porque no lo procesaste bien, güey. Este podcast es escatofílico. O sea, me refiero a que cuando, digamos, si tú comes carne cruda, esta carne tiene otros microbios. En este caso, en Alemania es donde se empezaron a detectar que esta bacteria, de alguna manera, empezó a afectar a las personas y se fue extendiendo a otros países del norte de Europa. ¿Pero qué les hace? Les causa una diarrea, así como el Borland la otra vez, güey. Una diarrea cabrona, güey. Un chorro incontenible. Ajá, exactamente. Pero aparte de la diarrea, desangrado. Ah, cabrón, cagan sangre. Cagan sangre, exactamente. Me recuerda un capítulo de South Park. Hubo un episodio donde el papá de Kenny cagó sangre, pero era porque se tomó unas pastillas abortivas. Porque Kenny no quería tener hermano. Y el jefe se tomó un whisky que le iba a dar a la mamá, algo así, no sé. No me acuerdo muy bien. No, pero sí, esta bacteria es lo que está causando ya en Alemania. Ya se reportaron 18 muertos. Y en otros países del norte de Europa ya se están presentando también casos iguales. Y por ahí, entre la lectura de la noticia, también se menciona España. Por eso ahí le decimos que nuestra compañera Faustina que se encuentra ahí en España estudiando la medicina. Exactamente. Cuídate, Lano, no te vayas a sangrar. Aguas, no tragues lo que sea, limpia lo primero. Ponte vaselina. Y no se ha presentado ningún caso de algún muerto que reviva y quiera comer cerebros. Desafortunadamente no, güey. Mierda. Regresó a la PlayStation Store. ¡Wow! Era lo que más esperaba en la vida. ¡Wow! Yo también. Después de que te rapes. A ver, Bobby, y cuéntame que por ahí ya pudiste descargar juegos de... No, de hecho, ayer que volvió, hoy intenté acceder ya para bajar los juegos gratis. En la cuenta del CEPI, pero me marcaba error. Así que ahorita llegando a mi casa voy a intentarlo otra vez. Y pues a mí el ADN antes de... El ADN. Sí, el Borland estaba comentando de que le dieron ganas de comprar muchos juegos de PlayStation clásico, de PlayStation 1. Pues a mí también me dieron ganas de comprarme Final Fantasy 7. A ti, Borland, ¿cuál juego de la Store te interesó? Pues también me interesó el de Final Fantasy 7. Igual la trilogía también de Resident Evil, del 1 al 3. Y con Jill. Con Jill y Claire. Mi amor platónico. Durante toda la secundaria. Y pues de momento eran todos los que vi. A ver, Tabo, cuéntanos cómo está eso del cine. Pues 4D. Es que ya Cinépolis ya le invirtió buen varo y ya empezó, ya hasta ahorita en el país hay 11 salas que están con esa tecnología de cine en 4D. ¿Cómo es? Bueno... Sí, es la pantalla con tus lentes en 3D, pero aparte son asientos especiales que se mueven, que incluso te... te pican el culo. Asientos que se mueven conforme la, según la película. Incluso por ahí tienen mecanismos que te generan o te avientan brisas de agua. Ándale. También incluso fragancias u olores. ¿Neta? O sea, está, como lo leí, está muy padre. Pues el precio del boleto va a estar en 150 pesos. Pues, por lo que dices, a mí no... Yo no iría a ver una película. Pero es que, bueno, tan solo por el nombre, por el 4D, te imaginas otra cosa, ¿no? Exactamente. Exacto, ahí más bien sería como un cine 3D con sensations, como el papel higiénico. 3D sensations. Chan, chan, chan, les tengo una mala noticia. En el Twitter anuncian que el Chivo está en el seguro. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? A lo mejor está esperando a su esposa, güey. Está dando luz. No, güey, no. No, a lo mejor está chambeando, güey, ahí. Está poniendo una instalación de Yusacel o algo así. Esperemos que el Chivo esté bien. Arroba Jerome Samedi, guión bajo Samedi. Si estás mal, carnal, pues... cúrate pronto. Y ahí te estaremos visitando. Si es alguna falsa alarma, pues también. Mañana vamos a San Pancho. Mañana nos vemos. Sí, esa tecnología yo no la siento como que... Si de por sí el 3D actual no llama mucho la atención porque es un... Digamos que no ha sido bien explotado. De hecho, eso del 3D y eso mucha gente no le gusta ir porque se marean. De hecho, a mí me pasa. Yo no puedo ir porque tengo que ponerme los lentes encima de mis lentes. es muy molesto. Es una problemática real. Que para no, los miopes. Que no han pensado los desarrolladores de este tipo de tecnologías, por así decirlo, porque no son recientes. De hecho, el 3D ya tiene más de 50 años de que existe. Sí. Se habla de que los nazis usaban ese tipo de tecnología en algunas películas. Sí, yo me acuerdo que en los 80s estaba el 3D de moda. La de Tiburón salió en 3D. Sí, con los lentecitos estos rojos. Y pero era otro tipo de tercera dimensión. De hecho, la que se está usando en Cinépolis se llama Real D. Y la que se usaba antes era... Tiene un nombre, 3D... Anaglífico. No sé, el chiste es que usan la combinación de colores, el rojo y los el... Los fabulojos, ¿se acuerdan de los fabulojos? Sí, yo se los compraba. Esas madres, era la misma tecnología de aquel entonces, para que vean que incluso aquí en México se llegó a tener televisión 3D, por los que están muy chavitos y no sepan. Fue una... ¿Qué sería? ¿Campaña que lanzó Televisa? Sí, que de repente pasaba como que cortos donde te decía, ¿puedes ponerte tus fabulojos? Y se oía. 3D, 3D, 3D. ¿Sí? Sí. Sí. Lo que yo también veía, güey, era... ¿Sí se acuerdan de la serie de Beast Machine? No, Beast War. Ah, también en 3D. Se ponían sus lentes y también se podía ver en 3D esa serie. ¿Está? Esta caricatura. Todo. Sí. Yo me acuerdo hace... Yo creo unos 15 años fui a Reino Aventura a ver una película en 3D y fue así como que el wow. ¿Era la de Cejicienta? No. No, pues eran más a manera cortometraje. Uno se ponía los lentes y salía un tipo aventando un puñetazo y todos ¡ah! O salía alguien bateando una pelota y la pelota se iba directo a la cámara y todos se quitaban o cosas así. Pero pues yo tenía en ese entonces... como 7 años, imagínense la experiencia. Sí, bueno, pues personalmente yo pienso que esa tecnología no tiene mucho futuro. De hecho, las cámaras y algunos displays que están sacando en 3D no tienen, digámoslo así, el fundamento práctico de ser. Porque, por ejemplo, no sé si recuerden la vez que fuimos a Fábricas de Francia después de la película, que tenían una pantalla en 3D. Sí. Que tenías que estar, que para verla frente. En 3D... Tenías que ponerte los lentes y estar situado exactamente en un ángulo específico para poderla ver en 3D. Si estamos hablando de una tele, una pantalla de más de 50 pulgadas, es lógico que quieres para verla en familia. Exacto. Si la estás viendo en familia y nada más el que se siente en medio va a poder verla, se me hace muy ilógico. Los demás bien borrosos. Imagínate los niños. Todos mareados. Lo estoy viendo de lado. Como también el Nintendo 3DS. Que en Japón, cuando salió a la venta, luego muchos japoneses salieron con mareo porque no podían aguantar el 3D. Imagínate, si por decir, imagínate ahorita Yo estoy jugando el Doom 3 y de repente me mareo y ni siquiera está en 3D. Entonces es así como que, ay, caray, imagínate tenerlo en 3D y estar jugando en primera persona. Ha de ser la muerte. Sí, de hecho, mucha gente, los críticos de o los que reseñan juegos también dicen que prefieren apagar el 3D del Nintendo 3DS porque no lo aguantan. De hecho, por eso no pegó esta consola, ¿cómo se llamaba? Virtual Boy. Por eso no pegó el Virtual Boy. Estaba el juego de Jurassic Park y eso, pero no pegó porque la gente se mareaba. Sí, ya era más porque solamente una persona podía ver a la vez lo que estaba jugando. Sí, yo pienso que para ser práctico y neta motivar, para hacer grandes ventas, tiene que ser funcional. Y estas pantallas, pues habrá mucha gente que se esté comprando las pantallas y todo el desmadre, pero pues no. No es una inversión. La mercadotecnia está tan bien hecha que convencen a las personas de comprarlo. Yo me acuerdo hace poquito una chava me dice, imagínate que pudiéramos ver en tercera dimensión. Y yo, pues vemos en tercera dimensión. Exacto. Y se queda, no es cierto. Y yo, claro que sí, vemos en tres dimensiones. Vale, ¿qué amigas te consigues? Claro que sí, vemos en tres dimensiones. Y entonces ahí tuve que explicarle casi con bolitas y pelitos. De hecho, vivimos en cuatro dimensiones. Ah, ¿sí? Sí, ay, no, tiempo. Tú tampoco sabes el tiempo que es. Vivimos en N dimensiones. Exacto, no me dejaron terminar. Ay. Y pues chavos, el próximo domingo empieza el E3. Oiga, señor. Cállate, cabrona. Chinga tu madre, pinche vato, joto, no se quiere rapar. Cállese. Esta gran celebración donde las grandes compañías de videojuegos pues muestran todos sus proyectos. Y pues para celebrar o para conmemorar. Para conmemorar o para recordar este gran evento, pues vamos a hablar un poco de los videojuegos que han trascendido durante toda nuestra vida. No vamos a hablar aquí de cuál ha sido nuestro juego favorito. A ver, vamos a preguntarle al más viejo, güey. Los que más recordamos, desde cuál consola tuvimos y todo eso. Tú, Tabón, tú, ¿cuál fue la primera consola que tuviste? Yo voy. Sí, mi primera tabú. Consola. Yo primero tuve el Atari. Yo también. Atari, que era nada más una palanqueta y un botón. Me acuerdo que cuando lo jugaba, yo jugaba de unos vaqueritos. De un vaquerito. Bocardo. El secreto en la montaña. A ver, un vaquerito que se supone que iba en su caballo y ibas capturando como ovejas. Ese fue el primer juego, después uno de carreras, un pinche carrito ahí todo deforme. Que pues, igual ibas por la pista y esquivar obstáculos. Ese era el primer juego que tuve. Órale. Después de ahí. Yo no tuve consola de niño. Cállese, culero. ¿No tuviste consolas de niños? ¿Por de niños? Pura de niña. Pues lo querías que lo dijera. Después del Atari. Tuve el NES. El NES que. Elliot Ness. El NES. Pues uno de los juegos principales fue el Mario. Mario 1, Mario 2, Mario 3. Timmy. El 3 fue el que me gustó muchísimo. Estuvo muy, muy, muy bueno. De hecho, lo traigo en el teléfono. De ahí no recuerdo qué otros juegos tuve ahí en el NES, pero después me brinqué al Super Nintendo y ese para mí fue la onda, güey. El Super Mario World fue así como que. Todavía me encanta, a veces lo juego todavía y me gusta. Ahí fue cuando tuve yo un buen de juegos. Lo que hacía era cambiarlos. Y en una tarde me chingaba un juego. Y luego al siguiente día otro y otro y otro. Y era muy, muy divertido. He tenido un déjà vu, creo que eso ya lo habías comentado. Exactamente. Tú, Cepi, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue infeliz. Porque yo nunca tuve una consola de niño. De niño. En mi infancia nunca tuve una consola. ¿Tú, Vale? Yo sí tenía el Atari. Ahí jugaba E.T. el extraterrestre. No sé si lo llegaron a jugar para Atari. Tenía uno que se llamaba Moon Patrol también. ¿Qué otro tenía? Moon Patrol. Tenía el de... Ah, esto me recuerda algo. Tiene un juego que se llamaba Pitfall, que era como... Nosotros le decíamos el Tarzán. Era... ¿La Tarzana? Le decíamos el Tarzán. O sea, era un mono acá que brincaba hoyos con cocodrilos y eso sobre lianas. Después este juego lo reeditaron y salió en PlayStation ya en versión en 3D y todo. No manches, yo cuando lo vi así casi me zurro de la emoción de ver a Pitfall en 3D. en PlayStation. Yo nunca tuve, si bien nunca tuve una consola tal cual de niño, cuando tuve mi primer computadora empecé a jugar. Sí, jugué algunos ports de juegos clásicos. De hecho, empecé también a jugar, me gustaba mucho Tomb Raider. Tuve hasta el 4, a partir del 5 ya dejé de jugarlo porque ya era muy repetitivo y pues, cansaron la franquicia, me acuerdo. ¿Pero que eso lo jugaste en PC? En PC, me eché los hasta el 4, que era The Last Revelation, creo. También tuve pues, varios juegos, pero la mayoría de computadora. Ya posteriormente compré un PlayStation 1 y ya pues ahí jugué muchos juegos clásicos, pero pues, a la par de que jugaba en computadora, jugué lo que es el Ragnarok en computadora y sí me clavé un ratillo, jugué como un año completo. No sé si también en PC llegaste a jugar el Wolfenstein. Sí, pero... Wolfenstein. Wolfenstein. Sí, el Wolfenstein. Sí, también. Muy sí, chido. Yo en la compu jugaba ¿cómo era? Carta blanca y solitario. Carta blanca es una cerveza, ¿no? Che borracho. Ah, chale, güey. ¿No era ¿cómo se llama? No debo de hablar. Sí, es carta blanca, güey. Carta blanca, solitario. Ahí está, pendejo. Buscaminas. ¿No es porque sea borracho? No, güey, no me sonaba el nombre. Me sonó más a cerveza. Entonces, Buscaminas. ¿Quién es el borracho? Tú, güey. Tú dijiste. Fuck you. Volviendo a estos de los juegos de PC, ¿no llegaron a jugar Real Tournament? No, ese no. ¿No jugaron un Real Tournament? No, nomás tú. No me suena, güey. Es un First Person Shooter. No me gusta. No, no llegaron a jugar Heretic. Heretic. Sí, ese es por lo que veré yo, güey. Erectus no es una... Es Chop. No, Heretic. Era un juego muy bueno. De primera persona. En primera persona. Era muy al estilo. Te compraste un dildo de. Pues como de el Doom y así. Exacto. Pero con un mago. Era vidrio, como un hechicero. Perdón, un hechicero, algo así, muy bueno. No sé si llegaron a jugar también. Age. Age of Empires. Estaba en su versión para Windows 95. Incluso para Windows 3.11 estaba Age. Ah, yo sí lo jugué. Muy bueno. También estaba El Señor de los Anillos, yo lo tengo. El Señor de los Anillos yo no jugué, pero de Age of Empires sí. De hecho, jugué el primero que era de los romanos, creo, y luego ya fueron ampliando. Se dieron los aztecas también. A los aztecas creo que fue el cuarto o el tercero. No, el tercero creo que eran los chinos, ¿no? No, el primer Asian Empire salían los romanos. Los aztecas. No me acuerdo de los aztecas. Bueno, siempre jugaba con los romanos porque tenían más tecnología destructiva. Y en el 2... creo que salía, ya era más como época victoriana. Ajá. Y en el 3 ya es más reciente. Y es así como de las... Ya había pólvora y ese desmadre, ¿no? Sí. Armas de fuego. Algo así. Pues sí, muy chido todo esto de los juegos de PC de hace milenios. También jugué Earthworm Jim, no sé si lo... ¡Ah! Un clasicazo del Super, el del SNES. Yo lo tenía para Windows 95. Yo para iPhone. Era de esos juegos con humor negro, pero muy, muy buen humor. Y exacto. Te entretenía bastante, nomás por ver cómo se quitaba la cabeza para latiguear y matar a los otros. Sí. Muy, muy buen juego. Sí, también, ¿qué otro juego? Yo no tuve NES. En el PlayStation 1, a mí me gustaba mucho el Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Muy, muy bueno. 1, 2, 3. En PlayStation 1, ¿quién no jugó el de Metal Gear Solid? Yo no conocí Metal Gear Solid. Hasta que el Bobby me hizo favor de obsequiármelo, la versión para PlayStation 3. Te lo agradezco mucho, Bobby, me gustó mucho el juego. Y lamento no haber jugado desde el 1. Te recomiendo que juegues el primero de Metal Gear, porque la verdad es... Igual y no he jugado todos, pero a mí se me hace como que es el mejor. Igual y... A mí se me hace el 4 feo, a comparación del Metal Gear Solid 1. Yo conocí al Borland por Metal Gear. ¿Sí? Sí. No, fíjate que yo sí lo veía y escuchaba mucho que lo nombraban. De hecho, ¿quién de ustedes no ha comprado alguna revista de videojuegos? No, pues sí, con Jill Valentine en la portada. De esos videojuegos, de esas revistas que traían pósters. De Jill Valentine. A ver, Ubi, ¿cómo es eso de que me conociste gracias a Metal Gear? Yo sé por qué dice eso, güey. ¿Por qué? A ver, güey. Porque cuando estábamos en la prepa, Ya ven, no sé si recuerdas que casi no hablábamos, güey. Que me describí. Tú no hablabas, tú eras como el Pepe en la prepa, tú no hablabas. Exacto, exacto. El Bobby tampoco. Eras como el Pepe, veías, ibas a los tables y eso. No, güey. De ese pedo no, güey. Ay. No, pero yo me acuerdo, güey, que casi como no hablábamos, es que así era yo, güey, antes. No sé, güey. Yo me acuerdo que en la prepa siempre te decía, ¿y tú no hablas? ¿Por qué no hablas? Y tú siempre bien serio así de... Una risa mensa. Y por dentro pensaba, no hablo porque soy negro y gay. Pícate la cola. Bueno, me acuerdo que como no hablaban el Borland, el Bobby, el Forest y yo casi no hablábamos, güey. Y el Bobby creo que te empezó a preguntar, oye, ¿qué juegas? Que no sé qué, tú le dijiste de Metal Gear. Y ahí empezaron ustedes a platicar mucho, güey. ¿Sí o no, Bobby? Sí, güey. Sí, güey. Sí. Y una amistad geek dura toda la vida. Y hasta me pasaba tips de que de Metal Gear. El Borland estaba bien traumado con Metal Gear. Sí. De eso sí me acuerdo. Ah, de sí. Eso sí recuerdo, pero... Me acuerdo que llegaba vestido de cosplay acá de Snake. De una con su... De una cajita. Paliacate, con su paliacate. Hashtag dicen que por eso empezó a fumar. Exactamente. Y siempre en la mochila llevaba una caja de cartón por esconderse. Sí, exactamente. Ah, pero sí me acuerdo que este güey está bien traumado. La neta, ese güey me prestó a mí los juegos. Y no acabé nunca ni el primer disco, güey. Yo tengo la adaptación del Metal Gear Solid 1 y el 2 en PC, por si te interesa, Seppi. Yo lo quiero. Claro, yo los quiero. Ese. Y hablando de esto de Metal Gear, un contemporáneo de Metal Gear, toda la saga de Resident Evil 1, 2 y 3. Un clásico. Yo creo que la mayoría de los gamers actuales se iniciaron con Resident Evil. Se iniciaron con Resident Evil y Silent Hill. Silent Hill. No, no manches. Otra cosa. Dos survival clásicos. Me acuerdo de Silent Hill. Yo me desvelaba con mi primo hasta las 5 de la mañana jugando Silent Hill. Sacamos todos los finales. El final OVNI, el final quién sabe qué. El cabeza de pirámide. Cabeza pirámide. No, la neta sí, muy... Pero muy buenos, buenos juegos. Era juegos. Cuando todavía eran survival. Ya hablamos la emisión pasada de que sí te daba cuscús. Ya después fueron como que muy repetitivos. Ya no eran zombies, eran mutantes raros. Una cosa a partir del Resident 4 se hizo una cosa rara. Yo confieso, hashtag, que me asusté con el 2. ¿Cuál? Con el Resident Evil 2. Es que no manches, era todo un ritual. Uno salía de la escuela y se ponía a jugar así como que va. Pero fines de semana, yo me esperaba siempre hasta la noche a jugar. Así de voy a jugar Resident Evil. Pero siempre hasta la noche y era lo mejor. O sea, con tus camaradas y eso, hacíamos nuestras, le decíamos sabadabas. Y nos juntábamos los sábados y en la noche nos quedamos hasta la madrugada. El sábado las dabas. Y jugábamos hasta en la noche, muy chido. Bueno, fueron muy buenos tiempos. Yo me acuerdo, tengo ahí una experiencia así como para sexual. Tipo la mano peluda. Una vez fui a dormir a casa de mi abuelita. Se fueron de vacaciones mis tías y como vive solo mi abuelita, yo me fui a quedar a dormir para hacerle compañía. Me quedé en un cuarto donde había tele y pues lo primero que se me ocurrió, me llevé el PlayStation. Entonces me la pasé toda la noche jugando Silent Hill hasta que ya no pude más, me ganó el cansancio. Como pude, apagué la tele, con el dedo del pie pisé el botoncito del PlayStation para ya apagarlo y me acosté. Y yo recuerdo que en la madrugada abrí los ojos y vi una figura así blanca. Ándele. Junto a la cama y me tocó la mano y no me podía mover. Es lo más extremo que me ha pasado, pero yo no sé, mi mamá el otro día me regañó. ¡Es porque estás jugando las carajadas de juegos de esos de monstruos! Pero no, yo me acuerdo que no me asusté, nada más no me podía mover. Y pues así como pasó, me volví a quedar dormido y al otro día le digo, ¡ah, ayer se me apareció una niña! Sí, ¿y qué más pasó? Y entonces yo la miré fijamente y le dije, ajá, ¡aléjate de mí! Si vienes en nombre del mal, aléjate. Yo creo en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y si vienes del bien, pues bien. Pero me dio mucho miedo, Señor. ¿Qué puedo hacer para que ya no me pase eso, oiga? Sí, muy... ¡Esperé! ¡Iré! ¡Se me apareció otra vez! ¡Iré! ¡Me está viendo! ¡Dice que viene por el abono! ¡Aléjate, Satanás! Ah, sí, muy interesante tu relato. Mantengan la línea. Señora, ¿se encuentra bien? Sí, estoy cagando, espérame. Ah, próximamente nos enlazaremos con esta señora. Bueno, fue un tipo de... una experiencia, algo así, pero sí me pasó. Y dice mi mamá que es porque siempre desde niño me ha gustado ver películas de terror. Y siempre me dice, te vas a quedar loco por ver tantas cochinadas y porno de enanos. Yo me acuerdo que el primer juego de Resident que jugué fue el 3. Y lo jugué para Nintendo 64 porque no tenía... Oye, güey, no mames. 2. El 3 no salió para 64, no, nada más salió el 2. ¿Era con Jill Valentine o con Claire? No. Salió el 3, güey, yo lo tengo. Ah, no mames. ¿El cassette? Enséñame el cassette, güey. Te lo enseño, puto. ¿Cuánto apuestas? ¿500 baros a que no es el 3? ¿Cuánto que es el 3? ¿500 baros? Dale, güey. Arre, pues. A ver, no apuesten. Hasta que el Bobby no cumpla su apuesta, no apuesten. Cri, cri, cri, cri. A mí, de lo que me acuerdo mucho del... Resident 2 fueron los dos discos. Los dos discos que podías jugar con León y con Claire. Exacto, a mí me parecía muy chido ese tipo de juego. Porque primero te lo aventabas con Claire, lo acababas y había varios momentos del videojuego. Con Leon. Se encontraba con Leon. Leon. Y hacía una submisión. Entonces participabas y después al final podías ver qué hacía mientras... Ah. Se volvían a encontrar. Y era muy... Bueno, a mí en lo particular me gustó mucho. Historias paralelas. Exacto, y desde el... El primer Resident, que fue más que nada como un first person shooter. Ajá. Me agradó bastante. Y más porque tenía zombies. Porque yo desde que vi la primera película de George A. Romero, me traumé con los zombies. Bueno, sí. Vi la adaptación que hicieron en el 90. Sí, pero fue un hit esto del Resident Evil. No sé si llegaron a jugar la edición de Gun Survivor de Resident Evil. Ah, sí, estaba bien gacha. Sí, una versión bien gacha de First Person Shooter. Sí, se llama. Estaba asquerosa porque no podías guardar en ningún lugar. Exacto. No había checkpoints ni nada. Te lo tenías que aventar todo de hilo. Sí. Y... Sí. Yo me acuerdo cuando lo compré así de... Esperando a ver dónde estaba el estúpido checkpoint o si me daban un password. La cintita para grabar. O algo. Ah, la onda. Y nada. Y hasta que un día dije, ya, lo voy a acabar. Y me encerré en mi cuarto como 8 horas hasta que lo acabé. Y se me ocurrió, esos son huevos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se escucha el chacoteo? Nada, jefa. Estoy jugando PlayStation, ma. Nada, jefa. Bobby, no manches, vale, ¿por qué tanto? Yo me lo reventaba como en 2 horas y media, 3. Porque yo no sabía jugar eso. A mí me gusta explorar todo y matar a todos los monitos. Exacto. Y sí, me encerré. Muy divertido. A mí me gustaba matar a los zombies negros. Pinche racista puto. ¿Y tú, Marco? ¿Qué jugabas? Ah, pues... Yo jugaba a las muñecas con mi hermanito. No jugaba el yo-yo, güey, porque no sabe. ¿Y tú, Marco, qué jugabas? No jugaba con el yo-yo, la neta, no. Yo jugaba al valero solo. Al valero solo. Con el puro parito, güey. No, pues primero, antes de tener la consola en las maquinitas... ¿Te consolabas tú solo? Sí, güey. Maquinitas, King of Fighter. Jugaba uno que se llamaba Contra. Contra la onda, güey. Contra, o es un pinche jueguillo bien feo de un pato. Una pinche pistola. Duck Hunter. Ese, güey. Y también había uno que venía un pinche... Yo creo que era un cassette de esos del Nintendo. Venía uno de un carrito que tenías que ir así... Todos los que venían ahí... Después, en la consola de Nintendo, Donkey Kong, Zelda. Me gustaba un chingo Zelda. ¿Te gusta Zelda o te gusta limpia? ¿Cómo te gusta? Y ya después, pues, la verdad no me gustan mucho los videojuegos. No soy muy fanático de los videojuegos por eso. ¡Qué chafa! pues. ¿Por qué? Ahorita que. Pero Marco, no te gustan los de carros, ¿no, güey? Me gustan los de aventura. No me gustan los de pelea, porque la neta, cuando veo jugar a los chavillos así, juegan a lo loco, no tienen nada de destreza. Los combos. Entonces tú sí jugaste Gran Turismo y Need for Speed. Sí, todo esto. Ah, yo también era fanático del Gran Turismo en el Play One. ¿Quién no se acuerda del opening de Gran Turismo? Los carros que uno se quedaba, no manches, se ven bien reales, que quién sabe qué. Ah, no, ese es el 2. Entonces sí fue así como un hit Gran Turismo para todo esto de los juegos de carreras. Yo me acuerdo que siempre ganaba todo con uno de la Chevrolet, que era el GTO, que era el más rápido, que llegaba a 900 millas por hora, algo así. Ah, qué chido. Junior, se lo compré. Y ahorita que Marco comentó eso de que él jugaba con Contra y eso, yo también con mi Nintendo Family, Contra 1 y 2, Mega Man, ¿quién no se acuerda de Mega Man? Yo. Aquí tenemos un fanático. Todos los de Mega Man. Yo también. Yo jugué hasta Mega Man X6 ya en PlayStation. Y yo, antes en Family, el Rockman. Hey. Sí, de hecho yo llegué a jugar el Mega Man X7 y 8. Esos son para PC. Son ya en 3D, pero la verdad no son tan buenos. Yo jugué uno de Mega Man, no me acuerdo cuál era, pero era... Creo que era Mega Man Legend. Ese, que tenía que ir a hablar con todos los monos. Exacto, y... era algo aburrido. Bien de hueva. Y de hecho ahorita la serie de Mega Man está bien fregada, porque sacan cualquier tipo de juego con Mega Man. Pero están entretenidos, a mí me gustaba, sí, porque... Sí, o sea, cuando éramos pequeños, pues sí. Yo siempre decía, de niño me imaginaba que Sonic era Mega Man. Eran como que amigos, eran compas o algo así. Algún, y no. Como que Sonic en un futuro se convertía en Mega Man, evolucionaba o algo así. Se me hacían como que muy parecidos el tipo de diseño de ambos. Sí, de hecho sí, era muy parecido. Pero pues Sonic era de la Sega. Sí, exacto. ¿Y Mega Man de qué es? Capcom. Ah, Mega Capcom. Man es de Capcom. Muy buenos. Yo estoy recordando que Marco recordó las Arcadias, las maquinitas, como las llamamos aquí. ¿Tú jugabas maquinitas, Bobby? Yo sí. Metal Slug. ¿Ya? Metal Slug. King of Fighters. Street Fighter. La maquinita de los Simpsons, de los X-Men. ¡Ah, sí, cierto! Las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, Punisher. Batman. Punisher. Batman, Robocop. No, Robocop. Esa era de NES, ¿no? House of the Dead. Nunca lo jugué. Mortal Kombat, Killer Instinct. Street Fighter. Killer Instinct, cuando salió, no mames. Combo. Era un pinche... Ah, no manches, estaba bien chido. Pero yo jugaba Mario Kart. De hecho, no sé si se acuerdan cuando salió el Killer Instinct. Estaba muy de moda que el... Bueno, ahí empezó la moda de ponerlo en pantallas gigantes. Cuando estaba el Killer. Sí, sí, me tocó. De hecho... En el centro todavía hay unas maquinitas que creo que tienen ese tipo de pero ya lo ponen en cañón. Ya no es en pantallas gigantes. Yo quiero el juego de Killer Instinct que salga en Xbox Live Arcade. O en PCN. Ah, Simón. Luego, como seguíamos... No, pues sí, seguíamos recordando aquellos viejos juegos muy, muy buenos. Pues ahorita que lo dices, como acaban de sacar el Mortal Kombat, yo pienso que deberían de también relanzar el Killer Instinct. Para hacerle, digamos, competencia. O... Yo pienso que pegaría. Ahorita, la neta, sí. Si le van a pegar a la nostalgia, péguenle bien. También de maquinita, no sé si jugaron el de The King of Fighters. The King of Fighters. Sí, Fighters. ¿Se acuerdan de...? 97, no sé si jugaron uno que se llama Rival School. Rival School. Sí, muy bueno también. El de las bestias, ¿cómo se llamaba, güey? Ah, uno de dinosaurios, yo me acuerdo. El de Bloody Roar. Bloody Roar. Ese también estaba para PlayStation. Sí, de hecho, muy bueno. Y Tekken. También el Tekken 1, 2 y 3. Que ya va a ser la película, ¿verdad, Bobby? Sí. Qué chido. De hecho, el año pasado salió una live action, ¿no, Coman? Sí, güey, pero está bien pinche fea. Yo no la he visto. De hecho, hay varias películas del Tekken. ¿Animadas? Sí. Animadas. Animadas hay como 3, creo. Y live action es una, pero está del asco. Igual que esa no la he visto. Fighters, güey, también está asquerosa. No sé si llegaron a jugar también Spring Master, de los niños con yoyos. ¿No? ¿No se acuerdan? No. Ah, no. No. Yo me acuerdo que jugaba también en el Play Tony Hawk. Tony Hawk 2. Ah, Tony Hawk. El 2 es el... Cuando estaban de moda los perrón. Skates. Nunca lo jugué. Con el soundtrack que también era muy perrón, el de Tony Hawk. Con la canción de Bad Religion. ¿Se acuerdan de una Arcadia que sacaron que era una tabla? Y que tenías que completar un circuito, pero que era de skateboarding. Nieve, ¿no? O de snowboarding, había otro de snowboarding. Se llamaba Cool Borders, no sé si lo llegaron. Cool Borders. Muy bueno también. Era muy, muy chido, bueno, entretenido. Fue cuando estuvo muy de moda ahí el Tony Hawk en esa versión arcade. No sé si también se acuerdan de un juego que en lo personal me gusta mucho, House of Dead. ¡Ah, huevo! Muy bueno. Dead. House Pasaba of como Dead. 15 pesos para acabarlo, güey. Sí. No, ¿no te acuerdas que era con era un first person? Sí, ese juego me gustaba a mí mucho y sí me aventaba unos... ¿Qué serán? Los 50 pesos que me daban de domingo en aquellos entonces para... Yo me acuerdo de algo... Entonces. Yo me acuerdo de algo en la esquina de mi casa, pues estaban las maquinitas, yo creo casi en la de todos, había maquinitas en la esquina. Y me acuerdo que la doña nos dejaba jugar hasta las 12 de la noche. Y una vez le... Pero si se quitaban los calzones. No. Y una vez uno de los padres de familia fue y le reclamó a la doña. Oiga, ¿Por qué los hace jugar en calzones? No. Fue y le reclamó ¿por qué los deja jugar hasta tan tarde? Que quién sabe qué. Y la doña le dijo, están pagando la universidad de mi hijo, déjelos jugar. Y sí, era neta. Pero pues es que en ese entonces todos éramos unos traumados de las maquinitas. Ahorita ya no está... Ya no está tanto de moda eso porque ya está el PlayStation, ya está el Xbox, el PS3, el Kinect, PC Network, esos muchachos, bla, bla, bla. Oh, yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria fue cuando tenía, fue mi época maquinera, porque me acuerdo, salía de la secundaria. También en la prepa. Ah, en la prepa casi no jugué. No, en la prepa casi no. Pero en la secundaria yo sí salía de la secundaria y como la secundaria estaba ahí en el centro, me quedaban las maquinitas de volada. Chispas. Y las de Enjoy cuando empezaron. Enjoy. Incluso a veces salíamos temprano. Y estábamos esperando a que abrieran las maquinitas, güey. Qué buenos tiempos. Gastar un chingo de dinero. Wey. Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba por las tortillas. Y a veces duraba como de una hora porque me quedaban las maquis. Y llegaba a mi casa y mi mamá me decía, ¿y las tortillas? ¿Los huevos, hijo? Así no. Y los... También hay veces que eran las 9 de la mañana y yo nomás me asomaba por el balcón a ver a qué hora se abría en la tienda para irme a las maquinitas. Siempre ponía la excusa de que voy a la tienda a comprar unos chetos y me quedaba como 2 horas en las maquinitas. Pues antes, igual y las generaciones de ahorita ya no les tocó tanto, porque hubo, no sé si se acuerden, por ahí de los 90, un movimiento así como que nacional para que quitaran las maquinitas de alrededor de las escuelas. Sí. De hecho, de hecho, lo mismo pasó con el alcohol, por eso no venden alcohol frente... No piensan en uno. Claro que uno es mañoso y llega a conseguir. Sí, de hecho, yo me acuerdo que por donde estaba yo en la primaria, cuando pasó eso, cerraron las maquinitas, pero las cerraron. Tú podías ir y tocar la puerta a la doña y te abría. Y ya le prendías por atrás la maquinita, pagabas tu cuota... Porque eran creo que clandestino. No me acuerdo de cuánto le echábamos, creo que eran 50 centavos. Sí, eran de 50 centavos. Te daba la morralla, ya llegabas ahí con 10, 15 pesos con lo que te daban del gasto y ahí pegado. Hasta que de repente volteabas a ver el reloj. ¡No mames! ¡Me van a regañar en mi casa! Y ahí. Y también, yo también me acuerdo de los juegos de pelea como Marvel vs. Capcom. Ah, excelentes juegos, güey. Marvel vs. Capcom. Si jugamos Chin, si me sacas, güey. ¿Cuánto quieres pelear? Ah, de hecho... El primero fue los X-Men. Uh-huh. Children of the Atom. ¿No jugaron al doctor? Y después fue Marvel Super Heroes. Y Street Fighter contra X-Men. Ese estaba muy bueno. Marvel vs. Capcom. Y luego Marvel vs. Capcom 2. Y ahorita Marvel vs. Capcom 3, pero solo está para consolas. Double Dragon. ¿Quién no se acuerda de Ninja Gaiden? Ah, muy buen juego, güey. Ninja Gaiden. No, muy buen juego también. Acá de la época de Contra y eso. Ey, muy chido. O el adictivo, bueno, para mí, ultra mega adictivo, el Tetris. En su mera época cuando salió para NES, los duelos de Tetris eran así la onda. No sé si a ustedes les llegó. ¿No les tocó echarse duelos de Tetris? Yo tengo la versión para Game Boy. El primero que salió para Game Boy. No, yo nada más recuerdo una versión de Pocket Fighter, que también era algo así como que peleas de Tetris, algo parecido. ¿No era uno donde ibas armando, te iban saliendo como que power-ups en las piezas y conforme los ibas armando tenías como dos monitos? Sí, estaba Ken y Ryu en chiquitos. Y según ibas llenando las líneas, ibas sacando golpes. También, ajá, había creo que uno de Pokémon. No, nunca lo llegué a ver. No me acuerdo bien. Un Tetris Pokémon, no me acuerdo, sí, qué monitos eran. Sale pero para también, el Game Boy Color. ¿Para el Game Boy Color? Sí. Ese yo sí lo jugué. No, man. Estaba chido. De hecho, estaba muy de moda el Game Boy. El Game Boy. Sí, yo jugué luego, el Game Boy. Tuve el grandote. Yo me quedé hasta el Game Boy Color y ya. El Game Boy Camera. ¿Eh? Game Boy Camera. De hecho, Camera, para mí eso del Game Boy Camera y fue el precursor a todas las tecnologías en celular. Sí, de cierto modo, Nintendo siempre ha estado como que... Innovando. Punteando a las demás compañías para sacar nuevas cosas. Si bien en un principio se quedó como anclado y empezó PlayStation a tomar la delantera, sí, cuando salió lo del disco, empezó a tirar a todas las compañías que venían. Sí. Neo Geo, los Sega, Sega que hacía el Neo Geo. El Dreamcast. Los mandó a la quiebra. Yo me acuerdo que era así de, tengo el Nintendo 64 y todas con los casetillos y eso, y uno llegaba, yo tengo PlayStation con el CD y se ve más de caché y todos, yo quiero el PlayStation. Sí, ahorita que mencionaron el Nintendo, Nintendo 64, hay un juego que la neta se me hace la onda. Es de una ardillita que se llamaba Conker. Muy bueno. No sé si lo llegaron a jugar. No. Pura no matanzalo, güey. Es una ardillita bien sádica y no sé, asquerosa, que no manches. Se pelea contra ositos de peluche, contra lagartijas, eran comadrejas, ¿verdad? Uh-huh. No manches, pero una matanza bien chida, bien perrona, mucha sangre. Ah, el disco de demos clásico que venía en las consolas del PlayStation. Nunca tuve un PlayStation. Nunca tuve un PlayStation. Empezaba con un negro carro. Acá aventando un montón de polvo. No sé si se acuerdan de ese opening. ¿Se acuerdan de unos discos del PlayStation que tenían un signo de interrogación y eran de colores? Sí. Sí. Yo tengo uno de esos, güey. ¿Qué es eso? Mételo a tu consola y verás. No tengo PlayStation, güey. Mm. Bájate un emulador de Play y lo pones. Sí, el Darío me lo pasó, güey. Nunca supe qué era. Yo tampoco. Chorobas. Y sí tuve Play, pero tenía puros piratas. De hecho, ese era... Sí era original, ese. El que me dieron a mí. Porque yo recuerdo que también sacaron un... Que era un CD de trucos que... Tenía que ver algo con un tiburoncito. Ah, Game Shark. El Game Shark. Que metías unos códigos y... Te metía como lo que ahora son llamados add-ons. A los juegos, no sé. No, eran como cheats. Bueno, sí. Te da, por ejemplo, en el Resident Evil 3... Yo me acuerdo que... Metías un código y te daban balas infinitas o... Diferentes vestuarios para Jill. O incluso con una bala podías matar a los zombies. Así con una Magnum les volabas la cabeza bien chido. Ah, sí. ¿Pero eso del Game Shark era un disco o era...? Sí, haz de cuenta, era un disco. Lo metías el código y ese se quedaba en la memoria. Luego metías el disco de juego y el cheat que se tenía grabado en la memoria lo cargaba en el juego. Por eso, pero era todo en la memory card. No, o sea, en la memoria RAM de... O sea, sin apagar la consola, ajá, sacabas el disco del Game Shark. Sí, y metías el disco de juego. Ok, yo nunca lo probé ese. Sí supe, pero nunca. Era algo así como un disco de inicio. Tú metías el disco de Game Shark, metías tu código y dejabas la misma pantalla que te dejaban en el Game Shark. Metías el disco del Play y ya iniciaba y ya era con los códigos. ¿Pero ese disco era pirata o sí lo vendían hasta en las tiendas de videojuego, no? No, era totalmente pirata. ¿Sí se acuerdan de Dino Crisis? No manches, qué juegazo. Sí, de hecho era... Bueno, se me hacía como que muy parecido a Resident, pero con dinosaurios. Había un truco para Resident Evil 3, que Jill se ponía la vestimenta de Eve de Dino Crisis. Sí, de hecho, un juego muy bueno. Yo era fanático del Dino Crisis 2. Otro juego muy parecido también con una con un personaje femenino. No sé si ustedes jugaron Parasite Eve. Parasite Eve. Muy buen juego con Aya Brea. Se llamaba la protagonista. Y era A mí me gustaba porque era un tipo de RPG y de aventuras. Podías ir creciendo tus habilidades, tus poderes, ¿cómo se llamaban? Psicoquinéticos o una mamá sí. Así. Y comprar armas también. Estaba muy, muy, muy bueno ese juego. De hecho, ojalá y creo que sí lo van a portar, ¿no? Para el PlayStation 3. Creo que sí. Sí, creo que sí está en la PlayStation Store. Ojalá, porque soy fan. Muy bueno. Esto ha sido un poquillo de la remembranza de nuestra infancia maquinera. Y adolescencia. ¿Y qué? Infancia y adolescencia. La infancia y adolescencia. ¡Qué ese pinche borracho! La infancia y la adolescencia. Dígale que le piste el pelecito. Pepe, ¿tú cuáles jugabas? Ah, muy, muy buen cierre de tema, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que también opinen lo mismo que Pepe. Reseñas. Déjate ahí. A ver, cuéntanos, Morenazo de Fuego, ¿cómo está eso de que tuviste en tus manos cochinas y cochambrosas el Galaxy Ace? Samsung Galaxy Ace. Es de la serie Galaxy. Es muy parecido al Galaxy S. O al iPhone 4. Es muy parecido al Galaxy S, pero pues tiene menos características. Para empezar, este tiene un procesador de 800 MHz con una memoria de 156. Es una de las cosas que tiene como, bueno, que yo le di como desventaja. Tiene muy poquita memoria interna. La posibilidad de ponerle una micro SD de 32, eso sí. La resolución de pantalla, pues está mejor que el mío, pero no tan bueno como el Galaxy S. ¿Qué equipo tienes? Yo tengo un Motorola Dext, también con Android 2.1. Pero otra cosa, la versión del sistema que trae el Samsung Galaxy Ace es el 2.2 y tiene posibilidad de actualizarlo al 2.3. Totalmente libre la actualización. Trae una cámara de 5 megapíxeles, trae flash, eso es muy bueno. Algo que no me gusta es que no trae zoom, pero pues no es muy, muy usado. Lo que pasa es que el zoom que traen las cámaras de los celulares es un zoom digital. Exacto. Si le pones zoom, te sale, en apariencia te acercas a ver la cara, pero se baja la calidad. Exactamente. Pero sí es una buena cámara con un flash bueno. Algo que me agradó mucho es que tiene soporte para multitouch. Incluso ya ven que en el iPhone tiene la posibilidad de hacer el zoom nada más poniendo los dos botones y arrastrándolos hacia... Sí. ¿Cómo se dice? Hacia... Sí, es el multitouch. Exactamente. O sea, amplías la imagen con dos dedos. Exactamente. Este Samsung Galaxy Ace tiene esa posibilidad. Y le da muy buen toque a cuando ves tus fotos. ¿Cuánto cuesta? El precio de contado. Sí. En Telcel como amigo está en $4,400. ¿Y si no eres amigo? Te chingas, güey. Pues no está tan caro. No está tan caro, está barato, güey. Y la neta está bien. Por ejemplo, yo le corrí el Angry Birds. Corre muy bien en comparación del mío. El mío, yo tengo mi Motorola es de 600 MHz y corre un poco lento el Angry Birds. Y en en el Samsung Galaxy Ace, pues corre muy, muy, muy bien. Pues ustedes saben que el Android pues trae muchísimas aplicaciones. Es una muy buena ventaja también por el teléfono. Algo que me gustó más bien es que la pila dura más. Tiene una durabilidad muy buena, muy buena. En comparación con el mío, claro, ¿verdad? Pues es muy buen equipo. Yo sí lo recomiendo. Obito, que andas en busca de uno, te lo recomiendo mucho. Pero la pantalla, ¿de qué tamaño es? Es de... ¿Qué tamaño es el Nexus One de pantalla, güey? No tengo idea, son como que creo... Es el mismo tamaño del Nexus. ¿También del mismo tamaño? Es del mismo tamaño del Nexus One. Entonces está bien, lo consideraré. Saquen la regla para medirlo. Esa fue la reseña del Galaxy Ace. Yo tuve la oportunidad esta semana de chutarme lo que fue el Plants vs. Zombies en la versión para Android. Estuvo gratis en la tienda de Amazon, de aplicaciones de Amazon. Lo descargué. Ahí había dos posibilidades. Podías crear la cuenta con dirección de Estados Unidos o buscarlo en el portal de la Gran T. Venía el archivo APK para que, de hecho, ahí está todavía por si quieren instalarlo en sus equipos Android. Lo buscan ahí en el portal de la Gran T. Y está muy interesante. No sé si hayan jugado ustedes Plantas contra Zombies. Yo sí. Yo lo jugué en el iPhone. Está muy entretenido. Realmente yo nunca lo había jugado. Y me tuvo estos tres días bastante entretenido. ¿No te masturbaste durante esos tres días? No tengo por qué responder eso. Así es. Así es que si tienen hay oportunidad de comprarlo en el portal de la Gran T, ya saben. Guiño, guiño. A mí no me gusta Plants vs. Zombie. Tengo una pregunta de ese juego, güey. O sea, ¿cómo lo manejas o de qué trata? El escenario está dividido en dos partes. Una que es tu territorio y del otro lado van a aparecer enemigos. Tú tienes que cuidar que no lleguen a tu línea defensiva esos enemigos. En este caso, tú eres un humano cualquiera y tienes tu casa. Y plantas. Y van llegando zombies y tienes que defender tu casa de la invasión de los zombies, de las hordas de zombies, utilizando plantas. Tenemos, por ejemplo, los girasoles, que ellos te proveen. Las plantas para crecer necesitan luz solar. Entonces hay girasoles que te están proveyendo de luz solar. Entonces empiezas a juntar tus recursos y vas plantando más plantas. Hay unas que avientan frijoles, hay unos mazorcas que avientan mantequilla, que detiene un poco el avance, los ralentiza, y luego avienta semillas de maíz. Hay otros que comen zombies. Ajá, hay unas plantas carnívoras que comen zombies, hay otras que son como unas papas que tapan hasta cierto punto el ataque de los zombies. Los zombies lo que hacen es comerse las plantas y ir avanzando. Hay diferentes tipos de zombies con diferentes poderes. Hay unos que son más rápidos, otros que son más lentos, pero más resisten más ataques. Es un juego bastante interesante y muy, muy adictivo. Cómprenlo. Te lo recomiendo. Para verlo. ¡Saludos! Saludos al ingeniero Diego Mendoza. Al Diego Mendoza, camarada. Conocido y buen amigo de nosotros. Un saludo. ¡Ale! Chan. Un saludo para todas las admiradoras de Teletech, de aquí del camarada Chico. Chan. Bobby, dedícales un chan. Chan. Saludos a al Changuito, Z-Mat. Díganle a JM Ruiz AB que es una buena onda. Y ADN154, que rifa también. Y también mándele saludos a mis amigos de Live, Chimpachi95, Chavik, Rubén RV90, Ratón-Ciego. Un saludo de Fragópolis, dice: saludos a la persona que se le ocurrió poner la canción Enter Brill ya en el podcast. Fui yo. Sí, fue el Vale Cansado. Un saludo al el Chorobas. Vale, un buen saludo. Un beso. Al Chango. Gente, si quieren escuchar rolas de fondo, mándenos sus sugerencias y con gusto las ponemos. Ahí mientras estén escuchando el podcast, pueden escuchar una bonita canción de fondo. Y otro saludo a Edelma, @EdelmaRDZ, que nos sigue y escucha desde Acapulco. Una gran amiga aquí de nosotros. Y ahí agréguenla a su timeline. Es una persona muy chida que les puede levantar la autoestima y siempre está dispuesta a regalarles una bonita sonrisa. Chan. Tania Elisa, también seguidora ferviente y gran fans ese de aquí de este podcast sabrosón. Tania, un saludo. Ella dice que ella es del rumbo de las sabrosas. Un saludo a @Miguesila. Que nos sigue. Un saludo al Tempisa y a ver. Un saludo al Palomo, al Correcaminos y a Armandus. Saludo al Imperio, al Narco Fresa, Cholo Reggae. Cholo Escatopulqueto de Atleta. Todo lo que... Todo tipo de género. Exacto. Hipster. No es todo ese cabrón. Un saludo al Imperio y también para la Roxy Mini Magic, la Ale. Creo que... Esperen. Hay un enlace con nuestro amigo el Tino. ¡Háblanos, pinche mamado! Pues, Tino. Joder, tío. Que estás hecho un chaval. A ver... Faustino, escucha, ¿puedes mandar un saludo aquí a la banda? Ahí, a la morena. ¿Qué tal, banda? Un saludo a todos los que escuchan Déjate Ahí. Esos chavos son puros jotos, es que ando pedo. ¿Estás pedo, güey? Un poco. Ya no, güey, ya estoy bien, güey. ¡Qué bonito brasier traes, güey! ¡Qué brasier, güey! ¡Mucha ropa! Bueno, chavos, esperemos les haya gustado este podcast. Los dejamos con una canción que arroba chica-perpetua nos dedica y dice, el grupo es Defined, la rola The Geeks Were Right. Espera que nos guste, así es que escúchenla y a ver qué tal. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Gracias, chica perpetua. Y ya prometemos que para la próxima semana Bobby va a estar rapado. Y va a haber video bailando desnudo y rapado. Chica perpetua, gracias por el follow. Soy Vale Calzada. Y un saludo a todos los que han dado follow a mi Twitter. A todos los que nos han agregado por la banda, gracias por seguirnos. Muchas gracias. Esto les recordamos que lo hacemos por gusto, no estamos cobrando, no estamos ganando nada y esperemos que les esté agradando. Un saludo, cuídense. Adiós. Right.